Tal como lo anunciamos ya como tres veces, abuelo de pájaros, Cecilia Bertola, que nos acompaña aquí en estudios. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien, todo lindo. Bueno, la idea de hoy era remitirnos un poco a algunas de las cosas que conversamos en la segunda columna de este ciclo, que ya quedó un poquito lejos, pero para recordarles, tuvo que ver con las entrevistas que les hicimos a los trabajadores del sitio de Automotores Orleti en Buenos Aires, Gabriel Jones y Patricia Navarro, con quienes conversamos sobre un montón de cosas, y la idea era como hacer una especie de conexión entre muchas de las cosas que ellos nos compartieron con algunos testimonios y poder relacionar algunas cuestiones que, si se quiere, quedaron en un ámbito como más reflexivo, teórico, ¿no? De una visión como desde el presente, desde los trabajadores del sitio de memoria, y conectar esas cosas con algunos testimonios de la época. Seguimos en los años 70, rodeado en los albores de los años 70, y bueno, precisamente en aquella columna habíamos hablado acerca de lo que significaba en algunas esferas hacer silencio, por ejemplo, de lo que significaba o cómo se significaba el terror. Hablamos de lo que suponía no poder juntarse y de otras múltiples dimensiones del miedo. Y bueno, como les decía, la idea era como justamente vincular algunas de esas cosas, que ellos incluso se acuerdan que decían que bueno, que el terrorismo de Estado rompió con todos los lazos sociales y los de la familia principalmente. Y entonces este punto a mí me interesaba particularmente porque a veces como ese doble juego, ¿no? De mirarla, de tratar de todo el tiempo hacer ejercicio, de mirar la cosa más como en la órbita social y salir de las anécdotas o de las vivencias personales, pero a su vez como pasar a los núcleos familiares me parecía interesante, de cómo todas estas cuestiones del miedo, el terror, la angustia, las dimensiones del horror, también como que se iban permeando en una esfera como muy íntima. Y la incertidumbre. Sobre y la incertidumbre, ¿no? Exacto. No saber qué pasó, dónde está y qué está sucediendo. Claro, y cómo todo eso, bueno, abordaba por lo menos a una familia en su núcleo interior, ¿no? Y en esto me acordaba de lo que ellos decían, ¿no? Que en esto de romper con todos los lazos sociales, es que la dictadura fueron, como que fue hasta el hueso, y desde el hueso hay que sanar. Entonces, me parecía que estaba bueno como partir de esa dimensión de desde el hueso, también como metafóricamente en esto de, bueno, meternos en una familia y como sacar para afuera esas cosas que se vivenciaban adentro de un núcleo familiar, pero que se puede extrapolar, por supuesto, a muchísimos más, ¿no? Perfecto. Entonces, justamente las referencias de testimonios familiares que tienen que ver precisamente con las cuestiones relacionadas con el silencio, el terror, las dimensiones del miedo y los lazos sociales, me pareció interesante como trabajar estos conceptos, digamos, o estas dimensiones, a partir de algunas preguntas disparadoras a algunos testimonios. Lo hice con algunos testimonios de mi familia, porque bueno, son como armando mi propio corpus, ¿no? A partir de del núcleo familiar, que en realidad podría ser otra persona, pero bueno, en este caso, como hay material para trabajar cerca y con la facilidad que eso supone, bueno, me pareció interesante. Y ahí, bueno, le mando un abrazo a mi vieja porque me ayudó un poco a recolectar un poco estos testimonios. Extendemos ese abrazo. Gran colaboradora, además, de Radio Pedal, escucha, lectora. Sí, gran crítica, aparte de Radio Pedal. Bueno, y entonces, en la pregunta disparadora, la primera, ¿no? De en qué se manifestaba el silencio. Mi vieja al toque como que me hizo referencia a cuestiones relacionadas con el entorno del liceo, la facultad, la universidad y el barrio, ¿no? Como bien desde una perspectiva muy subjetiva también la de ella, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y me contaba que todo esto, el silencio sobre todo, se manifestaba a partir de que todo el mundo se cuidaba permanentemente de no hablar, ¿no? De que en realidad como que se hablaba todo el tiempo de cosas como muy triviales, pero nadie iba hasta el hueso de las cosas que realmente les estaban pasando en el universo personal más profundo, digamos, y en la cotidiana de cada familia también. Y justamente lo que mi madre decía era como que no podías hablar de nada, de lo que realmente de lo que realmente tu mente ocupaba, ¿no? O sea, tu mente estaba ocupada en todos los temas, que justamente eran todos los temas que no se podía hablar. Claro. todo lo que te estaba pasando en realidad tenías que reprimirlo. Exacto. Para poder... En una sociedad, ¿no? Que vivía sin redes sociales, por lo menos como la conocemos hoy en día, ¿no? Y que nosotros como que te cambia... Es muy difícil pensar la concepción, ¿no? De toda la magnitud del problema... En un mundo donde por ahí la vía de comunicación era el boca a boca, claro, ni siquiera cara tanto a cara, el teléfono, el vínculo, ¿no? Sí. y lo que implicaba justamente esa ausencia. Claro, y bueno, ella me ponía ejemplos que bueno, que un poco lo hablábamos con Fanny recién antes de entrar a la cabina, ¿no? En estas anécdotas que uno más o menos como las tiene, ¿no? Esto del silencio, el terror, se lo puede imaginar, pero remitir precisamente como a la anécdota concreta como que a veces ayuda como a dimensionar un poquito más o a empatizar un poco más con esos sentimientos, ¿no? Y mi vieja me hacía referencia, por ejemplo, al hecho de estar en una cola de cualquier cosa y ver a una persona conocida y saberte que no la podías ni saludar, ni mirar, ni establecer ningún tipo de contacto visual, ni gestual, ni nada, por miedo justamente a comprometerse mutuamente, ¿no? Claro. Por verse ella como implicada, por tener un contexto en el que estaba comprometida políticamente y sobre todo por cuidar a la otra persona de que no se la vea en contacto con una persona que ya estaba marcada o comprometida. Y esto, claro, como que atravesaba permanentemente la espontaneidad y el estar controlando como los gestos o las reacciones espontáneas, ¿no? Y en esto como que se va labrando un proceso como constante, ¿no? De volver consciente cosas que son como totalmente eso, espontáneas, ¿no? De la cotidianidad. Y justamente para no demostrar ningún tipo de afecto, ni ningún tipo de vínculo, ni ningún tipo de expresión relacionada con el contacto con otra persona. ¿Cómo llega a obrar, ¿no? El terror de Estado en ese sentido, ¿no? Hace un tiempo yo escuchaba una entrevista que le hacían a una muchacha que había salido del régimen de Pinochet. No me sale el nombre. ¿Pinochet? No, Pinochet no, el coreano del norte, que no me sale el nombre. Pinoyang, no me acuerdo. Es cuestión. Kim Jong-un. Aquí Pinoyang es la capital. Un bolazo. Bueno, la cuestión es que esa mujer había salido de ahí y ella relataba el miedo que sentía hacia que fuera controlada y vigilada, ¿no? Y al punto que decía que ella evitaba tener pensamientos negativos hacia el régimen, justamente porque creía que le leían el cerebro. Claro, claro, buenísimo. Entonces, sí, imagínate hasta qué punto el Estado llega a imponer su miedo para que pueda llegar a pensar incluso a cómo saludar a una persona. Es que incluso hoy en día yo creo que eso puede ser incluso más, hasta más profundo, calar como estos mecanismos de control por el propio desarrollo tecnológico, ¿no? Claro. Que claro, permite como otras vigilancias y otros controles que de repente antes había más recovecos, que igual siempre con miedo, con incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, aunque no te estuvieran vigilando directamente, siempre estaba esa posibilidad, ¿no? Bueno, uh-huh. Ese ejemplo que decís de como la esfera, digamos, el más allá del momento puntual, cómo permanece el miedo y el terror. Mi vieja justamente me contaba en esto de cómo esa ruptura de lazos no solo fue en esa época, sino que quedó rota hasta el día de hoy. Bueno, eso lo podemos también analizar desde muchísimas órbitas, ¿no? Claro. Que lo venimos conversando un poco, ¿no? Como la segunda generación también se vio como muy permeada de todo, ¿no? O heredó consciente o inconscientemente todas esas estructuras, ¿no? Mentales, sociales, etcétera. Pero mi vieja me ponía el ejemplo de que ella, que justo particularmente ella se exilió en el 76 y volvió en el 85, y que una vez a la vuelta, ya después de 11 años, estaba yendo al cine de noche y estaba totalmente perturbada con que alguien la estaba siguiendo hacía rato y que no llegó al cine, que a las 3 cuadras pegó la vuelta y se metió para la casa de nuevo. Y que me decía que era bien como los primeros años cuando volvió al Uruguay, esa sensación de persecución y espionaje, digamos, como que le seguían calando muy hondo. Wow. Y que efectivamente ella estaba segura que al final nadie la estaba siguiendo, pero digo, como esa... Sí, esa incertidumbre. Claro, y esas emociones que fueron como totalmente sometidas durante mucho tiempo, como quedan en una memoria emocional, claro, de alguna manera, ¿no? Y bueno, después ejemplos así como esto de que a mí me parecía como muy interesante, más allá del silencio como una forma de cuidado, ¿no? Mutuo y bueno, y por supuesto personal. Pero en esto que me decía de la cotidianidad, por ejemplo, llegar a la facultad tarde o la gente que llegaba al trabajo tarde o que incluso faltaba el trabajo por ir a, no sé, a hacer visitas al penal o por cualquier situación cotidiana relacionada con el contexto político y no poder hacer explícito eso. ¿El por qué? ¿No? El por qué vos estás llegando tarde o el por qué llegas hecho mierda, cansado, pa, pa, pa. Y bueno, y como todo eso también como estas otras zonas donde labró el silencio y el cuidado, ¿no? Y el no exponer en exposición nada de lo que te estaba pasando en ese momento. Eso muy en relación a lo que decías hace un momento de no poder hablar de eso, que es lo que más te está como atravesando en el momento, ¿no? Exactamente, claro, porque eran claro, mi vieja me puso un ejemplo insisto que mi vieja, pero podría ser, puede ser cualquier otra persona, ¿no? Pero ella me decía que un día estaba estudiando para un examen que tenía el otro día, entonces llega un compañero y le avisa que su novio de ese momento, que es mi padre, había caído preso. Y mi madre dice que escuchó y le dijo, ta, bárbaro, gracias. Siguió estudiando, al otro día se fue a dar el examen, esperó a que le dieran el resultado, le fue bárbaro en el examen, se volvió a la casa, fue como un mecanismo totalmente instaurado, pero claro, ella como hilando un poquito más fino me decía que todo era para no levantar sospechas, digamos, como no, acá la vida sigue como todo claro, normal, todo normal, y todas las noticias como con el mismo tono que te cuento un dibujito de Mickey Mouse, te cuento que mi compañero cayó en cana y yo me voy a estudiar por un examen, ¿no? Como y bueno, después cosas que me parece que están buenas, que es esto de cómo a la interna de la familia también el silencio pasó a ser como un instrumento de cuidado, ¿no? Que a veces yo siento que en muchas columnas, quizás en otros momentos en el que hemos trabajado o pensado en estos temas, siempre remitimos desde nuestra generación al silencio como una deuda, ¿no? Como una cuestión como más crítica de cómo se guardan cosas, cómo no se cuentan, ¿no? Como la importancia de los testimonios y de pinchar y de tener información, etcétera. Pero como también resignificar un poco el silencio como lo que fue en su momento, que no solo fue un mecanismo de autosupervivencia, sino que fue como un mecanismo, bien, un instrumento de cuidado y de protección hacia todo el entorno familiar, ¿no? Y en esto mi hija me ponía el ejemplo de que, bueno, eran constantes, por ejemplo, obviamente ya sabemos, ¿no? Los allanamientos, nocturno, diurno, intermedio, todo, las llamadas telefónicas con amenazas del tipo, no sé, ustedes son una familia comunista y los vamos a matar a todos, entendiendo, por supuesto, como comunista todo lo que fuese sí, cualquier el sector cosa que de izquierda que no apoyara al régimen, digamos, y cómo todo eso rompía absolutamente como la cotidianidad del hogar, ¿no? Que era, sonaba el teléfono y nadie decía nada, pero todo el mundo sabía todo y todo el mundo estaba esperando permanentemente como la noticia, o si era que alguien cayó, o que alguien se murió, o que alguien desapareció, o si era una amenaza, y cómo toda esa información se iba labrando a partir del silencio, ¿no? De cortar el teléfono, quien atendía, que seguramente fuera siempre como, no sé, el abuelo encargado de más o menos mantener ahí como la armonía, entre comillas, del hogar, y cómo se iba instalando como en la cotidianidad todo el tiempo como ese silencio que en realidad está cargado de información permanentemente. Igual ahí, bueno, no sé, ustedes lo están trabajando en Hablando Ciencia el tema, pero capaz que esa información era mucho más clara para los adultos dentro del hogar que para los niños, que de repente no sabían cómo decodificar ese silencio. Claro, por supuesto. Mi vieja, bueno, las cuento, ella era adolescente, fue en un momento, después fue joven, pero claro, el no entender realmente la dimensión de lo que estaba pasando, pero a su vez entender absolutamente todo bajo el paraguas del terror, ¿no? O sea, no había que entender un hecho concreto, claro. Si te llamaron y te dijeron, comunista, te vamos a matar, pero sí se estaba entendiendo que era un sonido, un teléfono que significaba la perturbación absoluta de la cotidianidad, ¿no? Y después en relación en qué se manifestaba el terror, que en realidad ahora lo pienso y digo cómo estas preguntas en realidad son como independientes, ¿no? O como incluso los trabajadores de Orleti lo ponían como cosas independientes, ¿no? El silencio, el terror, las dimensiones del miedo, pero que por supuesto se vuelven todo lo mismo, ¿no? Porque era como, ¿no? El silencio por el terror por el miedo, o digo que es como todo parte sí, de sí, está todo o por lo menos muy conectado, ¿no? Porque ese silencio de repente estaba respondiendo a un miedo de poder como expresar, de poder decir o de poder nombrar algunas cosas, ¿no? Claro, exacto. Y me daba la sensación de esto, que uno como que a veces, o a mí me pasa, que tendés como a categorizar las cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué se manifestaba el miedo? ¿En qué se manifestaba el terror? ¿En qué se manifestaba el silencio? Claro. Y termina siendo todo medio, las respuestas son todo el tiempo muy hilvanadas unas con la otra, ¿no? Como que los testimonios me da la sensación de que no necesariamente como discriminan una cosa fue terror, otra cosa fue el silencio, ¿no? Es todo, la anécdota estar rodeada permanentemente de esas, como de todos estos conceptos que bueno, que uno, claro, objetivamente los podés clasificar perfectamente como independientes, claro. Pero sí, en la práctica parecen todos interconectados. Claro. Una cosa, sí, pero nomás sí. Porque me entra como esta esta idea del terror, al principio cuando vos hablabas, bueno, el miedo en este caso creo que es más apropiado, pero el miedo de, bueno, de ir a facultad y no poder decir que estás llegando tarde porque fuiste al penal a visitar a alguien, ¿no? Porque, y eso más como un miedo de ser escuchado. Pero también me imagino como otro miedo de nombrar o de decir cosas que asustan mucho, ¿no? Como que alguien está preso, como que alguien puede estar muerto, como que puede... Como más un miedo hasta interior de poder enunciar cosas que duelen, ¿no? O que son como innombrables, no sé. Pap, eso que decís para mí está buenísimo y lo siento eso, ¿no? Como también muchas veces... Como eso, la instancia de verbalizar un sentimiento incluso, ¿no? O una situación que me doy cuenta que muchas veces ellos recién ahora, como la primera vez que verbalizan algo después de tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, la tortura ni que hablar, pero sí, ¿no? El decir, sí, mi hermano está desaparecido, es como, constatar algo, ¿no? Como claro. Que a veces siento que el momento de verbalizarlo es como el momento de hacer consciente efectivamente eso. Y como también el no decirlo ayuda como parte de un proceso de negación también de una situación. En fin, es como... Es difícil, me parece, como entender el proceso mental que hay claro, detrás sí, de eso. Sí, ¿no? El mecanismo que pueda haber como de... Claro. Hasta defensivo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y bueno, y justamente esto, que no voy a decir ninguna respuesta de lo que me dijo mi madre acerca de en qué se manifestaba el terror, porque... Lo que me resultó interesante fue que justamente se empezó a permear con todas las otras cosas que ya me había contestado, ¿no? Es como que mi vieja en un momento me decía, bueno, pero ¿cómo que se manifestó el terror? Y si ya te dije cuando me preguntaste en qué se manifestaba el silencio, digamos, ¿por qué te pensás que hacíamos silencio? Porque claro. Estábamos cagados hasta las patas, ¿no? Como y sobre todo ahí me parece que sí, esto viene objetivamente y tratando de escuchar un discurso y tratar de ordenarlo, ¿no? Desde afuera, pero... cómo entran otros conceptos, como por ejemplo la incertidumbre, ¿no? Que ahí mi vieja sí me contaba mucho de cómo cotidianamente, porque insisto, para mí está bueno como escuchar los testimonios porque reflejan lo que no fue como una anécdota así, como... Algo pasajero, era algo claro, con lo que convivían. Claro, algo puntual y tal, era como una situación cotidiana instalada. Y esto que me decía mi madre, que ella mientras que siguió yendo a la facultad y seguía estudiando, también como un mecanismo de defensa y de como suponer que la vida seguía normalmente y uno tenía que estar ahí como sosteniendo y aguantando y viviendo, de permanentemente ir a estudiar a la casa de algún compañero y no saber si ese compañero iba a estar, si la familia iba a estar, si iban a estar... allanando, si van a estar en qué situación te ibas a encontrar permanentemente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De volver a tu casa y pensar lo mismo, ¿no? Que habrán puesto una bomba, se habrán llevado no sé quién, estarán en esa... ¿no? Como, sobre todo en ya entrados los 75, 76, ¿no? Que era como, bueno, el momento en que empieza a desaparecer mucha gente, etcétera. Y bueno, y eso me parece que es como bien interesante como la incertidumbre, ¿no? Que muchas veces yo siento que la hemos trabajado mucho en esto de las personas que se exiliaron, ¿no? Y esa incertidumbre de cuándo se va a volver, de cuándo sé qué, como que era un sentimiento que en realidad lo venían acarreando desde hacía mucho antes en otras esferas como sociales y emocionales, ¿no? El no saber nunca qué va a pasar de un minuto para otro en una familia o en lo que fuera. Y otro factor que me decía mi vieja, que en ella creo que tiene una particularidad es que la presencia de los tiras, ¿no? Como que estaban en todos lados, que vos sabías que estaban en todos lados, que nunca sabías quiénes eran, pero más o menos los podías identificar por la forma de pararse o por la vestimenta, por los autos que usaban. Entonces era como eso, el cuidado más generalizado a cualquier grupo humano con el que te estuvieses vinculando. O sea, había alguien que no conocías, como también ahí automáticamente... recurrir a las estrategias de no decir nada, de no hablar, de no mirarse de nada. Y bueno, y me ponía mucho el ejemplo de estar en una parada de ómnibus esperando el bondi y como que era el estado de máxima desolación y desesperación, ¿no? Como en esto de estar esperando el ómnibus y que pasara... Como de vulnerabilidad. Claro, de exposición y de estar sujeto a que, bueno, de repente venían y te metían en un auto y fuiste. De hecho... Nada, decía que para mi vieja es particular como el relato de los tiras en general, porque ella cuando se exilia es porque efectivamente la habían perseguido, un tipo la persiguió desde la mañana que se fue a facultad, le hizo como todo el recorrido, y en la calle en un momento le dice, mirá, yo te seguí desde acá, hiciste esto, te viste con Mangano, fueron no sé cuánto, me mandaron a desaparecerte, volá de acá. Y al otro día se fue al exilio. Entonces, digo, como ese... Lo mismo que le pasó a la vuelta cuando iba al cine y sentía que la estaban persiguiendo, digamos, evidentemente había rasgos muy específicos como para generar esas sensaciones. No era porque sí. Claro. Y después una... lo que me contaba un poco más también a lo cotidiano, que esto también ya lo sabemos, ¿no? Pero la situación cotidiana de control en las universidades, ¿no? Y cómo ella, por ejemplo, o como el resto de sus compañeros que querían como seguir más o menos estudiando o haciendo cosas de la vida para, digamos, como medio que simular que la vida seguía, bueno, en el momento que se interviene la universidad y que cierran, la última universidad, la última facultad que se abre es la de medicina, entonces en tanto no se abría la de medicina se ponían a estudiar otra cosa como para mantener ahí la mente ocupada en algo, ¿no? Que eso me parece que es como bastante interesante, ¿no? Como eso de la necesidad de tener la cabeza ocupada en algo para soportar un montón de cosas que estaban sucediendo. Y bueno, cuando abre la Facultad de Medicina, se van a estudiar medicina con este grupo de compañeros que hasta el día de hoy son amigos. Y bueno, y cómo era, ¿no? El sistema de entrar y dejar la cédula y tenés que ir bien vestido. Los hombres no podían tener barba, no podían tener bigote, no podían... las mujeres tenían que estar como prolijas y, por supuesto, más de 3 personas juntas venían y lo separaban, y como todo eso constantemente, que a veces pienso que, y me acordaba mucho también de la entrevista a Mota, que está subida en la página de Radio Pedal, de esto, que me parece que son estos datos que está bueno, capaz que de nuestra generación para arriba ya son como más sabidos, ¿no? Como esta cotidianidad, sobre todo en los ámbitos estudiantiles y qué sé yo, pero para las generaciones nuevas, bueno, jóvenes, como que está, debe ser como interesante, ¿no? Pensar en una situación como esa, ¿no? En ir, imagínate hoy en el liceo ir, claro, y que te pidan la cédula en la entrada primero, ¿no? Que es como, nada. Segundo, que estés reunido con más de 3 compañeros y que venga alguien y no te deje hablar, ¿no? Como claro, estar en un patio de cualquier institución educativa hablando, que es una situación súper frecuente, digamos. Exactamente. Hoy en día, grupitos de estudio, todo, y que eso sea prohibido. Es, claro. Entonces, ni que la con la vestimenta y bueno, la vestimenta, ¿no? Claro, sí, la vestimenta, el comportamiento, todo. Bueno, el lenguaje que se utilizaba, que claro, mi madre me decía... inconscientemente, o sea, la opción del léxico, digamos, estaba como muy acotada, ¿no? Porque, digo, tenías que estar como todo el tiempo controlando de no largar alguna prenda, ¿no? Así a nivel... Sí, como un estado de alerta casi permanente, ¿no? Y después una cosa que para mí estaba buena, que era bastante desconocida, si bien era como muy familiar a la vez, era todo lo que tenía que ver con las visitas a los penales. Y acá, nada, haciendo como un salto grandísimo, que en realidad yo ahora lo asocio más con lo que tenía que ver con el silencio, que mi madre me decía, el único momento en el que el silencio se quebraba y que la gente se podía comunicar realmente de lo que estaba pasando, o al menos, de nuevo, su percepción, era cuando hacíamos las visitas al penal. ¿Por qué? Porque para ir al penal, se tenían que levantar como a las 4 de la mañana porque quedaba lejos, iban como arriando gente en el auto, para como todo el mecanismo así como más también de la solidaridad que se ponía en juego, y llegaban y tenían que dejar el auto en la ruta, el ómnibus incluso los dejaba más lejos, que es donde está ahora el memorial que pusieron ahí en la ruta de Libertad, y claro, y era como una suerte de peregrinación, de un camino bien largo, y ahí como estaban en el medio de la nada prácticamente, como que era el momento en el que era como, bueno, ponernos a tono con todas las noticias, con las actualizaciones, los estados de la cuestión de como todas las familias, los núcleos, bueno, las personas que en qué situación estaban, si qué sé yo. Y era el momento como de solidarizarse y de ir como a, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué precisan? ¿Qué no sé qué? Como el momento de comunicación. Y esto como nada, yendo como más al terreno, no sé, metafórico, a mí me pareció una imagen preciosa porque es justamente como, ¿no?, el camino hacia el penal de Libertad, claro, donde iban a visitar a la gente que estaba presa. Tan paradójico como que el penal se llame de Libertad, digamos. Exactamente. Que el momento de mayor libertad. Exactamente, sea como rumbo hacia, era yendo hacia un exactamente penal, hacia una cárcel. Es buenísimo. Y bueno, incluso ahí me contaba de que el tema de conversación como cotidiano en eso era como la complicación de conseguir leche en polvo, por ejemplo, para mandarles para... los paquetes a los presos, que generalmente tenían como una instancia de visita, que era una vez cada 15 días, que también, bueno, llegaban, entregaban la cédula, y además ahí las familias llevaban los paquetes, que todo tenía que estar rayado, que mi madre me decía, la verdad nunca me pregunté por qué tenía que estar todo rayado, pero me acuerdo que mi madre, o sea, mi abuela, compró una balanza específicamente para rayar la barra de jabón, para rayar el chocolate, para... y armar todos los paquetes, de yerba, etcétera, y que la leche en polvo era como el tema de conversación de todos los familiares que iban, porque no se conseguía y qué sé yo. Y bueno, y cómo eso también pasó a ser como un terreno como muy simbólico también, ¿no? El momento de armar los paquetes y armarlos para mucha gente más que venía del interior y que se quedaban en la casa de ellos porque no tenían dónde quedarse y no tenían como recursos, y era como, bueno, todo ahí el aparataje de gente que se solidarizaba y se ponía como en marcha para llevarle paquetes a todos los que se pudiera. Y bueno, en esto de las visitas de que llegaban, y era eso, cada 15 días dejaban la cédula y se iban todos como una habitación, todos los familiares. Y ahí llamaban con esto de familiares de, que por eso en un momento pensamos de denominar la columna de hoy familiares de, porque era como el grito de bueno, a ver qué familia entraba. Y ahí tenían entre 20 minutos y media hora toda la familia para visitar al preso, y ahí era como para ponerse de acuerdo quién lo visitaba, claro, primero y quién último, porque el que entraba último era el que tenía derecho a darle un beso al preso. Entonces ellos entraban a la típica cabina de tipo las películas, ¿no? Con un vidrio en el medio, teléfono, cada uno agarraba el preso, el coso y la visita al teléfono, hablaban nada, 2, 3, 5 minutos, dependiendo quiénes, cuántos eran los de la familia, y el último era el que iba, caminaban un poquito más, iban a una zona donde no había vidrio y tal, como se podían dar un beso, y era como el contacto físico que tenían. Entonces dice mi madre que era siempre como, bueno, ¿quién es el último en entrar a la visita? Como que medio que todos se peleaban por ser el último, lugar, por robar un beso. Y en esto también me comentaba la relevancia que tenía todo, bueno, ni que hablar el trato de las mujeres y los hombres militares, que bueno, las mujeres pesquisaban y, ¿cómo que se dice?, requisaban a las mujeres y los hombres a los hombres, incluso a los bebés, dice que les sacaban todos los pañales, absolutamente todo, aunque hicieron frío cagarse, qué sé yo, como para que nadie entre absolutamente nada. Y que a toda la contención que incluso ahí también había, porque dice que pasaban todos los presos en fila y nadie podía ni saludarlos ni mirarlos, si el preso los miraba y ellos los miraban. O sea, si la visita cometía como algún desliz o alguna infracción, la pena, digamos, se la cargaba al preso, digamos, ¿no? Y en esto mi vieja me contaba que muchas veces los milicos, cuando llamaban familiares de, que había muchos apellidos que no sabían cómo pronunciar y que eso daba como mucho lugar a burla. Dice que las visitas muchas veces se burlaban como todo el tiempo de las cosas de los milicos, como un mecanismo también de... nada, de supervivencia, ¿no? El humor negro, pero claro, que siempre la ligaban los presos, ¿no? Entonces dice que el tema de los apellidos era como muy común, porque los milicos pronunciaban cualquiera, entonces se cuentas de que, pa, me pronunció no sé qué, que los tipos decían, bueno, nosotros no somos idóneos en esto, nosotros nos dedicamos a otra cosa, no tenemos por qué saber cómo se pronuncia, pero se generaba como mucha instancia de burla y después... que se enteraban de que, bueno, toda por X burla, había repercutido. Claro, repercutido, por ejemplo, una vez volvieron a la visita y mi abuelo se había mandado no sé qué, y mi tío, que era uno de los que estaba ahí, estuvo como, no sé, 20 días en la isla, que era una suerte de calabozo aislado, donde no podían ni recibir cartas, ni escribir cartas, ni tener contacto, por supuesto, con las visitas. Y claro, y mi madre me decía que esos eran como las cuestiones estructurantes para un preso, digamos, tener contacto, sí, claro, mediante carta, escribir, recibir, y la visita, que era como que si te sacaban eso, ya era sí, como... la peor situación, digamos. Claro. Y bueno, después, nada, en esto de todo el tema de la solidaridad, que también hablando con mi vieja en estas preguntas salió mucho, que era que si bien el silencio, digamos, y el terror también generaron como ciertas rupturas de lazos a nivel social, ¿no? De vecinos que de repente los dejaran de saludar o los dejaran de hablar o les dejaran de incluso de cruzar la calle cuando sabían que la familia estaba marcada o comprometida. que por otro lado se veía como la situación opuesta de que mucha gente que seguía tratando de mantener la cotidianeidad y llegar a tu casa como si nada, aunque supieran que era una casa que estaba como, bueno, eso, comprometida. Y mi vieja como que destacó mucho eso, ¿no? Que me decía como muchas veces no se habla de estas cosas, ¿no? De los mecanismos de solidaridad que se dieron a nivel, sobre todo, barrial. Y cómo toda esa gente en realidad se ponía en situación de vulnerabilidad por también apoyar a los otros y generar como apoyo desde todo punto de vista, ¿no? Me pareció como linda la perspectiva. Y también me decía, como más a modo de reflexión ella, de que incluso la gente que les quitaba el saludo, que les quitaba como la mirada y los evitaba, que muchos sí eran promilitares y lo hacían por una cuestión ideológica y convencida, pero muchos otros no, que lo hacían también por el mismo miedo, por el mismo sentimiento de terror y por el mismo, digamos, como instinto de supervivencia, y que muchos años después, de nuevo, cuando ellos volvieron del exilio, como que mucha gente se encontró en la situación de decir, mira, tuve que hacer esto porque no me quedó otra, y como una suerte, no sé si arrepentimiento, me dijo mi madre, pero sí como una suerte de decir, nada, entendeme. No, pero porque es una explicación, ¿no? Claro. Un reconocimiento de repente del daño que pudo haber causado y una justificación del porqué. Claro, y también de verse como, mira, que vos estabas en esta, pero yo estaba también, claro, estaba hasta las patas, digamos, ¿no? Y como me pareció interesante esto porque como me da la sensación que a veces si nos ponemos como en la perspectiva de esa época puede ser muy difícil, como, ¿no? Me imagino entender que un vecino te deja de saludar o te, claro, ¿no? Como en ese momento me imagino como la indignación y cómo con los años poder entender eso y poder comprender de dónde vino y también como entender la dimensión de todo lo que estaba sucediendo y cómo también se colaba de esta manera, me parece que es como una linda perspectiva también en esto de tratar de comprendernos lo máximo posible, por lo menos a los que estamos todos dentro del el mundo comunista, ¿no? El mundo de la izquierda, porque digo, tal, los promilicos no te puedo hacer una justificación, digamos, ni entender nada. Y bueno, después, esto como último me parece que a mí creo que fue lo que más me impactó, que tiene que ver un poco con estos, con esta, que ella me lo decía mucho a propósito de las visitas al penal y la vuelta, digamos, a la vida normal después de todo ese periplo, ¿no? Que significaba como muchísimas horas y muchísimo desgaste emocional y muchísima, bueno, lo que nos podemos imaginar. Y cómo después de eso era como volver, primero, como me decía mi madre, que en esto que se veía en la peregrinación, de que todo el mundo mantenía una entereza así impresionante, ¿no? Como para llegar a visitar al preso en óptimas condiciones, como vamos arriba, está todo bien, ¿no? Como que el preso vea a la visita, digamos, como buena, que no están hechos mierda, ni fracturados, ni, ¿no? Como esto de sostener la vitalidad y la entereza. Y como a la vuelta, digamos, mi madre me decía que, bueno, y después era como volver a la vida normal y cambiar el chip, y vos llegabas como todo destruido del penal después de visitar a toda la manga de gente que iban a visitar, digamos. Y hacer como si nada, ¿no? Como eso, volver a la facultad o al laburo o a mucha gente me decía, ni siquiera volví al laburo porque estaban destituidos, porque estaban, o sea, pero volver a hacer cualquier cosa que te pusieran, claro, en una situación de rutina y de que, bueno, hay que seguir con esto y con aquello. Y eso me pareció, nada, como para terminar, me parece que está bueno porque es como también, de nuevo, ¿no? Otras esferas, si se quiere, u otras dimensiones de la carga, ¿no? Me imagino eso, como de la carga constante emocional de controlar todos los sentimientos al máximo, en definitiva, ¿no? No a un nivel consciente, pero mostrarte que estás bien, que estás entero para cuando vas a la visita, o a suponer que no te pasó nada cuando te dicen que tu compañero o tu hijo cayó, y volver de todo ese periplo donde además había, los paraban en la ruta, los sacaban, los revisaban, digamos, no era como tampoco, ay, me voy a, viste, a libertad tranqui a pasear de mañana tomando mate, Y cómo a la vuelta, ¿no? Volver a hacer que todo estaba bien, que, digamos, como seguir con la vida. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Por un lado, como las primeras observaciones que a mí me venían, era como, pa, qué grande, qué bien, ¿no? Qué encare, pa, pa, pa. Y por otro lado, me venía como todo lo opuesto, decir, pa, cómo esta gente, digamos, viene cargando con mucha cosa, desde la más minuciosa hasta la más grotesca, ¿no? O hasta la más obscena, como, no sé, la desaparición de un familiar o el asesinato de un familiar o la tortura de un familiar. Y desde estas cosas más chiquitas que me parece que a veces pasan bien desapercibidas, pero que calan igual de hondo como cualquier otra, ¿no? Como esa contención emocional durante años. En fin. Tú nombraste todo este tema de las emociones y demás siempre como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y corregime si me equivoco, pero más o menos lo llevaste todos hacia ese lado. Y yo, más o menos, después de mirar el bosque, ¿no? De todo lo que estuviste comentando, a mí siempre me queda como una sensación de que es como un mecanismo más de supervivencia, es como un mecanismo de resistencia, ¿no? De resistirse justamente a todo eso que te querían de alguna manera hacer sentir, que era el miedo, ¿no? Uh-huh. Y era como una cuestión de decir, bueno, yo estoy acá, estoy parado, estoy fuerte y voy a ir para adelante. No me importa lo que vos quieras hacer para, de alguna manera, destruirme a mí como ser humano, como persona, o como mis ideales, ¿no? Como sí. Y era como una cuestión de así de mostrarse fuerte para que también el que está adentro en cana esté fuerte, para que no sienta esa situación, si se quiere, medio de culpa, ¿no? Que te puede llegar a dar, decir, bueno, por mi culpa, mi familia está destruida, ¿no? Y es una cuestión tipo de también como un apoyo mutuo. Sí. Me da como una cuestión más de resistencia que de supervivencia. Sí, totalmente. Que coincido, también coincido. Como que tienen que tener, debe tener algo que ver, sí. ¿No? Sí, pues está buenísimo. Coincido plenamente porque además me estoy acordando de otras también testimonios, por ejemplo, de Alicia Cadena. ¿Se acuerdan que nos decía que incluso, bueno, no, en otra situación, pero estando en Orleti, como esto de mantener la perspectiva histórica, uh-huh. ¿no? Y de verte vos que no vas a ser abatido por estos tipos o por este régimen, ¿no? Y en esto estoy totalmente de acuerdo, que algo de eso sin duda que hay también, claro, ¿no? Como, sí. Bueno, vos no me vas a arruinar mi vida cotidianamente, ni te voy a demostrar a vos que yo estoy partido. Bueno, ahí es vos, el ¿no? punto, capaz. No, claro, demostrarte, exacto, no te voy a mostrar nada. Sí, sí. Bueno, en fin. Bueno. Cecilia. Otra hermosa columna. ¿Qué hay por delante? ¿Qué tenemos por delante? ¿A dónde bueno, nos lleva este vuelo de pájaro? Interesante. Bueno, primero nada, que siempre me parece que está bueno, como nobleza obliga, decir que estos testimonios que todos podemos escuchar y trabajar y conversar, siempre hay una parte que es nuestra, que es de cómo interpretamos, ¿no? Como la hermenéutica del testimonio que le hacemos nosotros y que, bueno, que es muy subjetiva también desde donde nosotros lo podemos hacer y cómo nosotros tratamos de entender cosas que están relacionadas no solo con la época, sino las cosas que también siguen calando de diversas maneras en nosotros, ¿no? Uh-huh. Como hijos de gente que vivió eso. Nada, simplemente eso, como que hacemos, me parece que estamos como reflexionando en torno a cuentos, pero bueno, nada, siempre desde una cosa como muy subjetiva y muy emocional, sin lugar a dudas, sin lugar porque a dudas. No quiera a veces hacer análisis más profundo, pero está sin evitar. Y después, bueno, lo que viene es una columna que vamos a hacer con Paola Melgar, mi queridísima amiga y compañera Hablando Ciencia, que es maestra. Y lo que nos propusimos es hacer como una serie de entrevistitas a maestras y maestros de esa época y entender un poco la configuración de lo que pasaba en primaria, particularmente en este estado, en este periodo. Muy bien, Cecilia Bertola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos escuchando a PJ Harvey en esta canción que de alguna manera tiene algo que ver con la columna que tuviste comentando, inconscientemente, ¿no? Cayó ahí, pim. La canción es A Place Called Home. Vamos arriba. One day they'll be.